Hola, me llamo Lizzie, tengo 10 años y ya está. Me gusta muchísimo jugar fútbol porque es un deporte que es divertido, porque la tienes que pasar, la tienes que quitar y todas esas cosas. Sí, porque me divierto mucho. He aprendido a pasarla, a quitarla. Soy una jugadora regular. Lo mejor que tiene mi equipo es que la pasa muy bien y todas esas cosas, y que la quita muy bien, y que además son unos buenos compañeros. Por ejemplo, en correr mucho, mucho, mucho para que no te la quiten y andas pasándola, ¿sabes? Y además es expresivamente que cuando la pasas, ellos rápidamente van a la portería y chutan. Y marcan, porque si no te la pueden quitar rápidamente y no te queda tiempo de chutarla, ¿sabes? Me siento bien después de que jugaré al fútbol. Cómoda. Sí, porque estoy con mis amigos, todas las cosas, pasándola, después chutándola, después quitándola. A veces los hacemos daños, pero estamos bien. Porque corro mucho, mucho, y además sí, me tiembla el corazón, ¿sabes? Y es lo único que puedo decir. Todos los que me miren, gracias por mirarme y buena suerte para mirarlo. Que se esfuercen más y jueguen más, y que ese es un deporte muy, muy bonito, y que así puedes correr y puedes cambiar tu cuerpo. Por ejemplo, hay una persona que es obesa y va corriendo, corriendo, corriendo mucho y pues adelgaza, ¿sabes? Pues cuando corría mucho y entonces iba comiendo menos y pues comiendo menos y corriendo más, entonces ahí fui adelgazando.